Si la toque sandunga, perrea, y al métele dos, uno, se calientan. Si la toque en la pista, se calientan. La pasión de reggae hace que se muevan. Su cuerpo le pide más y se pegan. Las mujeres nunca paran, paran. Si la toque en la pista, se calientan. La pasión de reggae hace que se muevan. Su cuerpo le pide más y se pegan. Las mujeres nunca paran, paran. No te canses, sigue bailando. No te canses, sigue bailando. No te canses, sigue bailando. La gata está perreando, bien, métele. No te canses, sigue bailando. No te canses, sigue bailando. No te canses, sigue bailando. La gata quiere sandunga, dunga, sandunga. Busca el Kama Sutra, vamos al mambo, zumba. Y si te pone fresca, se muevan, su cuerpo le pide más y se pegan, las mujeres nunca paran, paran, si la toquen la pista se calientan.